Seguimos en esta regional agropecuario de los días sábados y ya anunciábamos ayer que hoy vamos a estar hablando de pasturas. Y para ello estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Manuel Arnaude. Y para mí charlar con Manuel es un gustazo grande. Bueno, él sabe bien el aprecio que yo siento por su familia. Y además poder charlar de estos temas que son productivos para aquellos que están escuchando el programa. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, para vos y audiencia de Radio La Barría. Para mí también es un gusto hablar con vos y con esta audiencia, ya que está en la zona donde vivo y tengo parte de mi trabajo profesional, así que bien. Un gusto hablar con ustedes. Manuel, ¿estás en La Prida o andás por algún otro lugar? En este momento sí, ahora estoy en mi casa, en La Prida. ¿Llueve? Está lloviendo hace 5 minutos, 10, una garuda. Ajá. Nada más, pero aparentemente se va a alargar a llover. Bien. Estoy trabajando en esta zona y mucho en la zona del oeste, que fíjate que es una zona que se fue transformando en sojera y ahora de a poquito los productores están queriendo volver a la ganadería. Y bueno, y esto lleva una serie de pasos mucho más complejos y largos que hay que hacer un cultivo de soja. Así que estamos volviendo a desarrollar esos campos del oeste para realizar actividades ganaderas. Bien, Manuel, vos te estás dedicando mucho a lo que son las pasturas. Y bueno, yo destacaría, ayer hablando fuera de micrófono contigo, decíamos que hay tres puntos importantes a tratar, que son, por un lado, el potencial de las pasturas en este momento, el manejo durante lo que es el verano, y por último, lo que va a ser la próxima siembra, ya por febrero, marzo, ¿no? Sí, es así. Por eso es que hago hincapié y hago hincapié en que podamos identificar el potencial de estas pasturas, sobre todo en suelos con limitantes de la cuenca de Salado, dominados por pelos de chancho o otras malezas. En otros casos donde prácticamente la producción de carne no ha aumentado en los últimos 60 años y se ubica en el orden de 60-65 kilos de carne. Con implantación y con manejo de pasturas y con eficiencia en aprovechamiento del pasto y sumando además a la actividad cría, la recría de ese ternero, se pueden lograr producciones de carne muy interesantes y superiores a los 500 kilos de carne por hectárea y por año. Fíjate que estamos hablando prácticamente de 5, 6, 7 y hasta 10 veces más de carne de lo que se produce hoy en promedio y hace 60 años que no se modifica. Por supuesto, claro, que hay algunos productores o empresas que sí lo superan ampliamente, pero el promedio general y lo que uno ve cuando viaja, cuando recorre caminos, ve que la mayoría de los campos naturales están en gran parte degradados en sus especies de interés forrajero, ¿no? Claro. Indudablemente que una vez sembrada la pastura, no solamente hay que hacer un buen manejo, sino otro tipo de actividad, ¿no? Sí, y sobre todo ahora entramos ya en una etapa bastante crítica para las pasturas, que es fin de primavera y comienzo de verano, donde las altas temperaturas es como si nosotros estamos en pleno sol un 2 de enero a las 2 de la tarde. Entonces, claro, por ahí buscamos... Es como que las quema. La pastura es lo mismo. La pastura necesita, a partir de ahora, tener cobertura, que el suelo nuestro esté cubierto, que no esté descubierto o sobrepastoreado, para que no impacten de lleno los rayos del sol sobre la base de las pasturas, que puedan provocar muerte de plantas. Entonces es muy importante a partir de ahora comenzar a trabajar con un poquito más de disponibilidad o altura de la pastura y sobre todo intentar cobertura del suelo hasta ya fin de febrero, por ahí que ya podemos empezar a pastorearlas más intensamente. Entonces, la primera recomendación a partir de esta época es bajar la carga y tener en cuenta esta cobertura del suelo. Claro, este es el momento entonces, llegando ya a los calores fuertes, donde tenemos que bajar la carga para dejar que se cubra bien el suelo, ¿no? Exactamente, sobre todo en este tipo de pasturas implantadas para favorecer la persistencia de las plantas que integran, claro, la pastura. Claro. Manuel, cuando piro o mezcla de especies, la pastura que haya sido el productor para cada caso. Claro, Manuel, cuando hablamos de este tipo de pastura, en este tipo de suelos donde abunda el pelo de chancho, como decías vos, hablamos de agropiros, hablamos de festucas, de ese tipo de pasturas, ¿no? Sí, básicamente estamos hablando de ese tipo de, claro, de pasturas, base festuca o base agropiros, que ya desde hace un par de años tratamos de manejarla sola, tratamos de hacer pasturas puras, de agropiro por un lado y de festuca por otro lado. No mezclarlas, entonces elegir bien el ambiente más limitante con agropiro, por ejemplo, y el ambiente que da un poquito más de potencial, podemos ir con otra especie, con festuca, por ejemplo, agropiro también, pero lo importante es por ahí repartir entre las dos especies para tener pasto más tiempo durante el año, por ahí, claro, una especie se produce antes y la otra produce un poquito más tarde como el agropiro. Entonces, combinando dos pasturas diferentes en el mismo campo, es como que vamos cubriendo un poco más el área en producción de pasto. Bien. Manuel, ¿qué tipo de manejo tengo que hacer yo como productor agropecuario en pasturas durante el verano? Durante el verano es lo que hablamos. Primero bajar la carga y después no sobrepastorear, no exponer la pastura a estas temperaturas altas que se asocian con días que no llueve y el suelo se seca, se raja en algunos casos, y entonces no exponer las plantas o la pastura a esas condiciones, dejar un poquito más de remanente, de altura, de mayor cantidad de pasto, alrededor de un puño, un puño y medio, no comer más abajo de eso. Bien. Esa sería la recomendación. Manuel, y después ya pensar en lo que es la próxima siembra, ¿no? Que las pasturas más o menos se siembran ahí por febrero, fines de febrero, marzo, por ahí, ¿no? Sí, para esta zona puntualmente, con la barrida, la fecha recomendada es alrededor de marzo, fin de febrero, todo marzo, se puede sembrar también en abril. Cuanto más temprano sembremos la pastura, más cantidad de pasto va a producir en el año de implantación. Claro. Y esta época, que ya se viene preparando el lote para la pastura, ya sea con algún verdeo o con limpieza, es muy importante evitar que proliferen malezas y además que esas malezas produzcan semillas que después nos van a complicar en el año de implantación. Entonces la recomendación, que es muy importante, es llegar con el lote limpio al mes de febrero o marzo que se va a hacer la pastura, porque la oportunidad de siembra y de lograr una buena pastura es una. Entonces hay que ir haciendo bien los deberes desde ahora hasta la implantación para lograr una buena pastura. Y si en el momento de la implantación el productor se encuentra con pelo de chancho, gramón, malezas que son difíciles, que no las va a poder controlar, la sugerencia es no sembrar pastura y que pueda ser, por ejemplo, un verdeo. Pero para sembrar la pastura el lote tiene que estar limpio, porque las causas del fracaso, las mayores causas de fracaso, el 90% de las pasturas, que es lo que ocurre, es que no se logran plantas por la competencia de malezas, además de la siembra. Es muy complejo el tema de siembra, y por ahí es para que lo conversemos únicamente en otro día, pero la siembra de la pastura es muy complejo y hay que preparar bien el lote, y el productor tiene que estar bien asesorado. No es lo mismo sembrar una pastura, un trigo, soja, maíz, nada que ver. Claro. Esto es muy complejo, la semilla es muy chiquita, la profundidad de siembra debe ser no más de medio centímetro, para que te dé una idea. Entonces hay que generar muy bien ese ambiente para poder tener logros mayores al 35, 40, 50%. Hoy en el promedio de las implantaciones, para que se den una idea, no superan el 20% del logro. Por eso por ahí el productor asocia que las pasturas son caras. Claro, son caras porque no se logran. Vos ponés 100 plantas y o 100 semillas y prácticamente no lográs 20. Entonces es muy importante la preparación de la cama de siembra y la tecnología de siembra para lograr una buena pastura. Te vuelvo a repetir, es muy complejo el tema y cuando quieras en otra oportunidad lo podemos abordar. Correcto. Manuel, mira, casualmente la semana pasada estuvimos dialogando sobre este tema con Paulo Recabarren y hablábamos también de esto de la semilla chica, de que no hay máquina adecuada para la siembra de pastura como corresponde, son máquinas que hay que adaptarlas para sembrar pastura. Y hablábamos también que esta inversión que hace el productor no es tanto, no es cara a lo que vos podés sacar en producción de carne, ¿no? No, no, es correcto lo que hablaste con Pablo la semana pasada, porque el costo de implantar una pastura en kilos de carne, en kilos claro. de ternero que vende el productor, están es aproximadamente 130, 150 kilos de carne implantar claro. una pastura. O sea, estamos hablando de 2.500 a 3.000 pesos por hectárea. Por hectárea. Pero ese costo, con una pastura bien implantada, bien manejada y sobre todo aprovechada con el mismo ternero de recría que tiene ese primo año con el 30% de la producción de carne que hace en el primer año salva el costo de claro. implantar la pastura claro. porque en el primer año una pastura bien manejada puede llegar a producir entre 350, 400 o 500 kilos de carne por hectárea el primer año. Sí. Fecha como vamos a principio, febrero, fin de marzo, si se maneja bien el primer pastoreo que es clave y los subsiguientes pastoreos. Así que el productor que no piense que la pastura es cara cuando se hacen mal. Claro. En este caso es costosa, pero ese costo se recupera rápidamente y fácilmente. Bien. Sí, decimos siempre que no es un gasto sembrar una pastura, sino es una inversión, porque además, bien manejada, perdón, te dura mucho tiempo, te dura muchos años. Así que, bueno, Manuel, la verdad que es un gusto charlar con vos y estamos viendo nosotros también que muchos productores están dejando un poco de lado lo que es la agricultura para pasarse a la ganadería, ¿no? Y esto, este paso significa que el productor tenga que hacer pasturas, tenga que hacer alguna inversión de ese tipo para poder llevar adelante la ganadería. Exactamente, es lo que está ocurriendo. No hay que comparar actividades agrícola ganadera, simplemente claro. complementarlas, y el productor que se esté volcando a la ganadería y a la implantación de pastura, la sugerencia es justamente para que no gaste, para que invierte, que se asesore, que consulte y bueno, una serie de pasos para hacer bien los deberes y poder lograr buenas pasturas y sobre todo productivos. Bien, Manuel, yo te agradezco mucho este contacto, te mando un gran abrazo. Sabes que como decía al comienzo, el aprecio que siento por vos, tu familia. Mandale un gran saludo de parte mía a tu padre, a Julio y a toda la familia, y nos seguimos viendo seguramente en algún otro momento. Bueno, Hugo, un abrazo para vos y estamos hablando. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El ingeniero Manuel Arnaude, charlando de este tema tan interesante como son las pasturas, que por ahí muchos productores le tienen un poquito de miedo, pero asesorándose bien. Para eso están los ingenieros, para asesorarlo bien, hacer un buen trabajo, hacer un buen manejo, se logran cosas muy importantes.